Radio Ubrique. Deporte. 17 minutos pasan de las 6 de la tarde, comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en el 97.6 de la frecuencia modulada sintonía de esta emisora municipal de Radio Ubrique, donde vamos a quedarnos en los próximos minutos con toda la actualidad deportiva que nos dejó el fin de semana aparte de la 19ª subida internacional Ubrique-Benocaz. La verdad que ha sido un fin de semana bastante repleto de citas, tanto dentro como fuera de nuestra localidad. Tenemos que hablar hoy de la jornada de la Liga Provincial de Fútbol, una jornada que en la mayoría de las categorías, hablamos de fútbol base, ha sido la última. Se cerraba, por lo tanto, ya la temporada y podemos decir que de los equipos que han terminado ya, sin duda el que mejor ha acabado ha sido el equipo Benjamín, que ha logrado, aunque ya lo había conseguido hace unas cuantas semanas, ese pase para jugar la liguilla de ascenso a la regional preferente. El pre-Benjamín ha finalizado cuarto clasificado de su categoría, al igual que el equipo cadete, y en lo que se refiere al infantil, terminaba décimo, y el alevín tercero. Todavía no ha terminado la competición para el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, y la verdad es que ya da igual, porque el pasado sábado conseguía, gracias a su goleada por 7-0 al Gédula Balompié, el ascenso matemático a la primera provincia. El objetivo cumplido a dos jornadas antes de que finalice el campeonato liguero. El equipo de Manolo Hinojos, que muy consciente de lo que se jugaba en este partido, no dio ninguna opción al equipo de la pedanía arcense. Además, hay que tener en cuenta que en esta última jornada tenía ahí una lucha directa con el equipo juvenil del Jerez Deportivo por ocupar esa segunda plaza, y la primera ocasión que ha tenido la ha aprovechado. Enseguida estaremos hablando de esta jornada y también tenemos que hablar de más asuntos, de más pruebas que han tenido lugar en estos últimos días. Antes que nada, también quisiéramos recordar que este fin de semana nos visitará nuestra localidad la selección andaluza de carreras por montaña, invitado por el Ayuntamiento de Ubrique. Tiene previsto una serie de actos. Por ejemplo, el viernes a las 8 de la tarde tendrá lugar una charla coloquio en la ermita de San Pedro, una charla que va a versar sobre entrenamiento, el mundo de las carreras por montaña, la alimentación, y que va a estar protagonizada por los componentes de la selección andaluza de carreras por montaña, entre los que está pues un ex campeón de la Copa de España como Iván Ortiz, Said Aymalek, que realizó, entre otras hazañas, pues esa magnífica actuación en Cegama y en multitud de carreras por montaña, y en fin, todos los componentes, la flor y nata de la carrera por montaña, de la montaña andaluza. Y también ese mismo día, el viernes, ya se citará a aquellos que quieran compartir con este grupo un entrenamiento en grupo que van a realizar durante este fin de semana, pero todavía no sabemos la hora, se dirá en esa charla coloquio. Si será el sábado o será el domingo. Por lo tanto, una buena noticia que va a visitar Ubrique esa selección de carrera por montaña. Y por otro lado, pues tenemos que hablar de la 11ª Duatlón Villa de Herrera, donde la ubriqueña Eva de la Cruz se ha hecho con la segunda posición de la categoría veterana en lo que es en la Copa Andaluza de Duatlón, también de la tercera carrera popular Quasimodo en Olvera. Así, en esta línea tenemos que hablar, que no sé lo que ha ocurrido ahora mismo, nos entraba otro sonido por el retorno. El segundo Duatlón, estábamos hablando del segundo Duatlón Cross Sierra de Arcos, también de el trail Cara a los Tajos en Alaurín el Grande, el tercer trail Dolmen del Gigante, o por ejemplo el campeonato de Andalucía de ajedrez, donde también ha habido presencia del ubriqueño Alberto García, que terminaba en sexta posición, o el rally de mountain bike, el rally BTT de Coín, y el maratón BTT de Puerto Real, que tenía lugar también este fin de semana. De todo estos asuntos vamos a hablar en unos instantes. Antes le damos paso a publicidad y enseguida volvemos con el sorteo de la última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. En primavera, para todas las celebraciones, bodas, bautizos, comuniones, Confecciones Jarillo. Por el mínimo precio puede ir elegante. En Confecciones Jarillo, la quincena del traje de caballero. Corte clásico, camisa y corbata desde solo 80 euros. Y un gran surtido en modelos, colores, tallas. Y si tiene cualquier tipo de celebración, no lo dude. Visítenos, Confecciones Jarillo. En calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, número 10. Teléfono 956-46-3211. En los callejones número 41B, Centro Colchón. Vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica, con materiales 100% españoles. Somos fabricantes de colchones, bases tapizadas, láminas, canapés de madera, almohadas, fundas y protectores, además de camas eléctricas articuladas y camas geriátricas. Durante este mes encontrará en Centro Colchón ofertas en bases tapizadas de 6 patas con la máxima calidad, almohadas viscoelástica, látex y tacto pluma. En Centro Colchón disponemos de la última tecnología en descanso. Nuestros colchones con tratamiento de humedad, ortopédicos, máximo confort y premiados por la ASOCOMA. Le financiamos sus compras hasta en 24 meses sin intereses. Visítenos y conozca las últimas tecnologías en descanso. No se clave más los muelles. Centro Colchón, en los callejones número 41B. Teléfono 956-46-3421. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. En Tasquita el Jardín disponemos del mejor ambiente para usted y los suyos. Venga a visitarnos junto al jardín. Te ofrecemos desayunos, copas y su café del mediodía. Además, en la Tasquita del Jardín, un gran surtido en tapas variadas. Y cada fin de semana, gran variedad de tapas nuevas. Visítenos en Calle Jesús. Este año mantenemos nuestros precios. Sus mejores momentos en Tasquita el Jardín. Un local con vistas inmejorables en Calle Jesús. Ven a Top Móvil, distribuidor autorizado de Yastel. Un móvil libre, una tablet o un portátil es el mejor regalo para las primeras comuniones. Y nosotros tenemos los mejores precios. Recargamos los móviles de todos los operadores nacionales. Tenemos todos los accesorios y complementos para móviles, tablet y ordenadores. Contrata tu ADSL y tu móvil en Yastel, en nuestra tienda, y empieza a ahorrar. Estamos en Avenida de España, número 21. Ven a Top Móvil, distribuidor autorizado en Ubrique de Yastel. Este martes 29 de abril a las 7 y media de la tarde en el IES Los Remedios, presentación del audiovisual Ubrique 1934, Tiempo de Cambios. Por los autores Fernando Sigle Silvera, doctor en Historia e integrante de la Asociación Papeles de Historia, y Manuel Ramírez Ordóñez, editor del audiovisual y miembro de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Organiza Izquierda Unida Los Verdes y el Partido Comunista de Ubrique. Like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. 6 y 26 minutos de la tarde, vamos a proceder al sorteo de la última o de las últimas jornadas de la Liga Local de Fútbol Sala. Una Liga Local de Fútbol Sala que, Daniel Villanueva, buenas tardes. Buenas tardes. Hicimos una Liga Local en División de Honor que ya se decidía en este último fin de semana, ¿no? Sí, se decidió en un partido que era primero contra segundo, la última oportunidad de Revolución, pero la verdad que no lo vi. Por el resultado se ve que Estudiantes fue superior, pero lo único que sí te puedo decir es que Revolución no tenía ni portero. Estaba en cuadro, ¿no? el portero lesionado y el segundo portero pues no apareció. Uh-huh. Entonces, además de una superioridad que ha demostrado Estudiantes este año, cuenta con ese factor, pues así fue el resultado. Si se la ponen así, pues es normal, ¿no? Vamos, es justo campeón. ¿Qué queda pendiente ya para esta última jornada por decidir? No sé si pues, el descenso... El descenso tampoco, porque hubo una segunda incomparecencia de Don Odón, Murillo uh-huh. Sur, y el Metropó pues ganó su partido... Su primer partido Arqué de Qué y ya le saca 8 puntos, son 6 en juego. Es decir, Don Odón y Pintura Rafa ya descendido. Descienden. ¿En primera? En primera es donde hay un triple empate, que ayer lo estuvimos viendo, en el que los partidos de Club Deportivo Cai Certa y Racing Pantera Museum es lo que va a marcar la jornada en primera división, ya que se juegan el descenso... 3 equipos, el Brille, la verdad que... Bueno, 2 equipos, porque el Brille, aun quedando triple empate, tiene la verdad ganado con los 2 equipos, entonces el Brille está salvado. Uh-huh. Y se jugarían ya entre Museum y Certa. Cai Certa y Racing Pantera Museum. Uh-huh. De ahí saldrá un equipo que se salvará y otro equipo que bajará. Y en segunda todavía está por decidir el campeón liguero, ¿no? No, en segunda el campeón ya fue hace 2 semanas. En el partido precisamente Borta Sur. El campeón, el segundo equipo de ascenso, ¿no? También el Malacayú se consumó en la jornada anterior. Entonces no hay nada que decidir en esa primera... Solamente de aliciente es esos 2 partidos en primera división. Bueno, pues vamos con el sorteo. Hombre, aliciente, desde aquí ya promover la próxima competición que va a haber, ¿no? Que es la Copa, como ya se hizo el año pasado, en la cual... El año pasado los equipos pagaron los arbitrajes, este año no van a pagar ni arbitraje, ni inscripción, ni nada. Todo corre uh-huh. a costa del colectivo, ya que hemos terminado a principios de mayo y van a jugar durante este mes este trofeo para así llegar a junio para hacer el próximo trofeo, que estamos a expensas de cerrarlo. Pues muy bien, ya iremos cerrando esos detalles y decíamos que si le parece bien vamos a proceder ya al sorteo. Quedan 2 jornadas en División de Honor, se va a hacer como en este último fin de semana, doble jornada, una el viernes y otra el sábado, ¿no? Sí, y en primera y en segunda ya sumaríamos todo. La última jornada. Jornada 25 en División de Honor, estos son los partidos que se tienen que jugar, el Marca 91, Grazalema... Porti, Construcciones, Hermanos, Virus, Oliva, Pintura, Rafa, Los Patos, Fogón del Metropol, Club Deportivo Helio, Revolución, Quédeque, Donde, Fútbol Sala y Estudiante, Zulema. ¿Alguna petición? Sí, ha habido una petición del Zulema y una petición del Helio Pizzería La Sierra. Uh-huh. A las 9 en el Instituto, Helio Pizzería La Sierra, Revolución, y a las 11, Estudiante, Disco Coyote, Zulema. Hablamos del viernes por la noche. Viernes noche. Estudiantes Zulema y Helio Revolución son los partidos que, pues como decimos, no van a entrar en este sorteo. Por lo tanto, el resto, pues sí. Además están las horas con sus distintas instalaciones. Vamos a ello. Marca 91, Club Deportivo Grazalema. Se jugará el viernes 10 de la noche en la cancha exterior. Viernes 10 de la noche en la cancha exterior. Antes de seguir, Dani, con el fin de pues de que tenga cabida en el viernes la jornada, pues se alternan instalaciones, no juega una categoría solo en una instalación. Claro, no, he intentado seguir, pero como vamos a ver ahora en las diferentes categorías, primera y segunda, pues con las peticiones de bodas y comuniones, pues he tenido que hacer más o menos encaje de bolillo. Lo que hemos hecho durante estos años. Vamos con el Porte Construcciones Hermano Virúez Oliva, Pintura Rafa, ese partido que se va a jugar el viernes a las 9 de la noche en la cancha. Repetimos, Porti, Pinturas Rafa, Los Patos, Fogón del Metropol, es un encuentro que se disputará a las 11 de la noche en la cancha, Los Patos, Fogón del Metropol. Y ya el último partido que quedaría sería el Quédeque-Donde, que se jugaría... En la hora que queda del viernes, que es 10 de la noche, en el pabellón de los Remedios. Bien, esa jornada 25. Vamos con la 26, que es la siguiente: Pintura Rafa Don Odón, Fogón El Metropol, Porti Construcciones Hermanos Virus Oliva, Revolución Los Patos, Donde Club Deportivo Helio, Zulema Quedeque y Grazalema Estudiantes. Aquí hay peticiones, ¿no? Sí, hay una petición de Pintura Rafa, otra a las 9 de la mañana en la cancha exterior, a las 9 de la mañana el Donde pide también su tercera petición, con el Helio Pizzería La Sierra, y a las 10 Revolución Los Patos. Ha habido otra del Zulema, pero no ha sido aceptada. Bien, pues vamos, corrígeme si me equivoco en algún emparejamiento, porque están por aquí un poco mezclados. Siguiente partido, Fogón del Metropol Porti, ¿no? Pintura sí. Rafa Don Odón, está solicitado. Fogón el Metropol Porti, que se jugaría el sábado 11 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal. Fogón el Metropol Porti. La siguiente petición es... el siguiente emparejamiento, Revolución Los Patos. A las 10 de la mañana, vale. El Don de Helio también está, por lo tanto queda Zulema Quedeque. Zulema Quedeque, que será en la cancha a las 11 de la mañana, sábado 11 de la mañana en la cancha, Zulema Quedeque. Y la jornada, por lo tanto, se va a completar con el Club Deportivo Grazalema Estudiantes, que se jugará el sábado a las 10 de la mañana en la cancha. Bueno, pues dejamos a un lado la división de honor y nos quedamos con la última jornada de primera, la 22ª, que tendrá los siguientes emparejamientos: Oasis Longe Benocaz, Club Deportivo CAE, Club Deportivo Celta, Los Cosmos Quiboca, Bridle 1979, Autoescuela Celia, Autoescuela La Sierra Mandarina, perdón, y Racing Pantera Museum Café y Copas. ¿Peticiones? Aquí hay una petición del Club Deportivo Celta el viernes a las 11 de la noche, pabellón. Pasaríamos al instituto a las 9 de la mañana, Racing Pantera, Museo Café y Copa, petición de Museo Café y Copa. A la 1 de la tarde, en el instituto, Oasis Long, Benocaz Fútbol Sala. Decir que aquí tenía yo 9, 10, 11, 12 y 1 instituto, pero al pedirme un partido, un equipo de segunda, pues he puesto a las 12 en el pabellón aquí y a las 10 de la mañana he quitado la hora que pertenecía. De acuerdo, vamos con el primer, ahí están de tal manera apuntado. El primero de los partidos a sortear, los Cosmos Quiboca, que será el sábado 12 del mediodía en Los Remedios. Los Cosmos Quiboca. El siguiente partido, Brille 1979, Autoescuela Celia, que se disputará el sábado a las 12 del mediodía en el Pabellón Polideportivo Municipal. Brille 1979, Autoescuela Celia. Y ya el Autoescuela La Sierra Guas Mandarina, que es el pabellón de Los Remedios, sábado 11 de la mañana. Terminamos ese sorteo en primera división y en segunda división. Estos son los emparejamientos de la jornada 22ª. Negocios Retra, Peña Bética, Rafael Gordillo, Volta Sur La Peña, Leyton, La Lupe Kebab, Bar Laurel Tapa, Malacayú y Ubilet Panadería Sánchez. Hay una curiosidad en esta categoría, donde, como hemos dicho, se disputan 5 partidos, hay 4 peticiones, por tanto no ha hecho falta ni sortear, ¿no? O no va a hacer falta ni sortear. El Negocio Retra, a cuenta de comuniones, ha sido el que me ha pedido a las 10 de la mañana, que y entonces pues era la última petición que tenía, porque ya había 3, más esa 4, y entonces pues la jornada se ha puesto sola. Pues ahora repetimos, pero si te parece bien, pues ya repasamos los horarios de todos los partidos, cómo va a quedar finalmente el fin de semana, ¿no? Comenzamos por División de Honor, jornada 25, perdón. Viernes 2 de mayo, en el IES Los Remedios, a las 9 de la noche, Helio Pizzería La Sierra, Revolución. A las 10, Quedeque, Donde Fútbol Sala. A las 11, Estudiante Disco Coyote, Zulema. En la cancha exterior, a las 9, Porti Construcción Hermano Virgen Oliva, Pintura Rafa. A las 10, Marca 91, Club Deportivo Grazalema. Y a las 11, Los Patos, Fogón el Metropol. El sábado 3, jornada 26, en la cancha exterior, a las 9 de la mañana, Pintura Rafa, Don Odón. A las 10, Club Deportivo Grazalema, Estudiante Disco Coyote. Y a las 11, Zulema, Quedeque. En el pabellón, a las 9 de la mañana, Donde Fútbol Sala, Helio Pizzería La Sierra. A las 10, Revolución, Los Patos. Y a las 11, Fogón el Metropol, Porti Construcciones, Hermanos Virgen Oliva. Vamos con la... Don Odón Brillo Sur en la jornada 25 y Marca 91 en la jornada 26. Vamos con la primera división, jornada 22. Viernes 2 de mayo, pabellón, a las 11 de la noche, Club Deportivo CAE, Club Deportivo Celta. sábado 3 de mayo, y en Los Remedios a las 9, Racing Pantera, Museo Café y Copa. A las 11, Autoescuela La Sierra Guá, Mandarina. A las 12, Los Cosmos, Kiboca Fútbol Sala. A la 1, Oasis Long, Benocá Fútbol Sala. Y en el pabellón a las 12 de la mañana, Brille 1979, Autoescuela La Celia. Y vamos con la segunda división, jornada también vigésimo segunda. Viernes 2 de mayo, pabellón, a las 10 de la noche, Leto Construcción y Reforma, La Lupe que va. Sábado 3 de mayo, cancha exterior, a las 12 de la mañana, Volta Azul, La Peña. A la 1, Bar Laurel Tapa, Macayú, Donato. A las 1, en el pabellón, Ubrilet, Panadería Sánchez. Y a las 10 de la mañana, en el IES, Negocio Reta, Pintura Peña Bética, Rafael Gordillo. Descansa, van los tres caminos. Me ha costado. Bueno, esa es la jornada que no ha hecho falta ni soleado, ya decimos, a cuenta de las peticiones. Bueno, Dani, que con esto se terminan nuestros sorteos semanales, ¿no? Digo, ya en la Copa, como ya sabes, el mismo formato del año pasado, en primera, dejarlo claro, para en caso de que jueguen todos los equipos, en primera los tres primeros accederían a la siguiente ronda. De oficio. De oficio. Y los otros 10 harían 5 eliminatorias, quedando el cuarto contra el 13, el quinto contra el 12, el sexto así sucesivamente. En primera división quedarían 4, pasarían la primera ronda y desde el quinto al 12 jugarían la fase previa. Y en segunda división pasarían los 5 primeros y los otros 6 jugarían de la misma manera. El sexto contra el último, así hasta llegar a los 8 equipos que se jugarían la Copa a partido único en 2 fines de semana siguientes. Ya solo nos quedaría pendiente el posible sorteo del trofeo siguiente, ¿no? Sí. Y el de la maratón. Y el de la maratón. Por lo tanto, pues nada, pues aquí te despedimos hasta nuestro próximo contacto, Dani. Muchas gracias. De nada, y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Seis y 41 minutos de la tarde, vamos a quedarnos ahora hablando de fútbol, de lo que nos deparó la última jornada liguera. Como decíamos en nuestro sumario, lo más importante y noticiable, sin duda, ha sido la consecución del ascenso por parte del Ubrique Unión Deportiva Juvenil. Necesitaba una victoria y la sumó frente al Gédula Balompié. 7-0 fue el resultado final, con goles de Adri Soto, Panadero, Darío, Pedro Pablo, en 2 ocasiones Francis y Raúl. Estos fueron los autores de los goles en un partido en el que, a priori, sobre el tapete, era o parecía pues asequible para el Ubrique Unión Deportiva, pero no se puede nadie confiar a estas alturas de temporada y sobre todo con tanto en juego como había en este encuentro. Para conocer algo más sobre este ascenso, esta consecución del ascenso matemático, tenemos al otro lado del teléfono al entrenador del Ubrique Unión Deportiva Juvenil, a Manuel Pérez Hinojo. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Victoria contundente ante el Gédula para certificar matemáticamente el ascenso, y viendo el resultado parece que no queréis dejar los deberes pendientes para un último momento, ¿no? No, para nada. Como bien dices, nos pusimos las pilas y con todas las ganas del mundo pues fuimos por ese partido para certificar ya lo que creo que no hemos merecido durante toda la temporada. Llegaba ese momento clave, Manolo, en el que, bueno, consciente supongo de la importancia del choque, llegaste también a concienciar a tu plantilla de que os jugabais casi toda la temporada en ese encuentro y, bueno, bien que lo asimilaron, ¿no? Que asimilaron el mensaje. Sí, bueno, ellos, de todas formas, hombre, a mí no me iba a pasar lo que me pasó la primera vuelta, eso seguro. Pero que ellos también aprendieron la lección, ¿no? De ir con la inercia que llevamos de tantos partidos ganados y todos con victorias contundentes, ¿no? Y sin embargo, el último partido, la primera vuelta, pues hubo una relajación ahí. Que la pagamos con puntos en campos donde no, donde por ejemplo Orbera y el mismo Ere no han pinchado, ¿no? Y eso no nos podía pasar ahora en la segunda vuelta y ellos fueron conscientes. La próxima temporada va a jugar este equipo en una categoría, en esa primera provincial, que quizás sea la natural de este equipo, ¿no? Donde por plantilla, casi por obligación, que tiene que haber un equipo de Lubrico Unión Deportiva como mínimo, ¿no? Por club y por todo, ¿no? Y sobre todo este grupo se le ha venido, creo que se le ha venido chica a esta categoría, ¿no? Yo creo que incluso en primera este grupo hubiera dado mucho ruido. La verdad es que ha sido una temporada que ha tenido de todo, en la que, como hemos comentado en muchas ocasiones, el equipo comenzó a un gran nivel, liderando en solitario la tabla y como tú has comentado, doblegando a todos los rivales directos a los que se enfrentó. Sí, bueno, de hecho al líder le hemos ganado los dos partidos y convencido que si volviéramos a jugar sabemos ganar la Orbera, ¿no? Y ellos tampoco se explican cómo hemos quedado ahí, ¿no? Pero bueno, llegan partidos que te ves mermado con lesiones al resto. Quizá culpa mía también de, pero bueno, también se merecían los chavales el gesto este de que me gustaría que probaran con los senios, ¿no? Que vivieran esta experiencia, y hubo chavales que han probado, todavía queda liga para los senios y algunos van a seguir debutando y que vivan esa experiencia, ¿no? Y un banquillo o un vestuario, ¿no? de gente mayor que ellos que siempre se aprende algo. De hecho, anoche estuvieron entrenando medio equipo con ellos. Desde luego es una experiencia muy enriquecedora para ellos y sobre todo que les permite madurar antes de tiempo, ¿no? Claro, claro, que siempre es positivo, en todos los aspectos. Bueno, hablábamos de que arrancó muy bien la liga para Lubrico Unión Deportiva y tú nos decías que a alturas del mes de diciembre pasaste ahí por un pequeño bache. La verdad que teníais hasta entonces un importante colchón de puntos. Aquí Olvera, la verdad que logró pues poner cierta distancia sobre vosotros, que después se ha visto que ha sido fundamental para que se haya llevado el título liguero, ¿no? Claro, ya ellos no han pinchado nada más que con nosotros, que era, y con el tercero, que son los puntos que tenían que perder y le han bastado. Igual que nosotros en esta segunda vuelta hemos perdido con Jerez, porque era un campo donde esperábamos ciertas condiciones que nos iban a no muy a favor nuestra, y en Torrecera, ya por lo que se dio aquí, pues allí fuimos muy condicionados también. Por lo demás, en nuestro campo hemos pedido nada más que un empate, también por confianza, porque un partido que iba ganando 3-1 no se te puede ir la vida. Pero bueno, como Bornos por un 3-3 y ya está ahí, por lo demás. Hombre, lo importante que ya decimos, a pesar del bache, digamos, que cogió el equipo, se supo reaccionar, ¿no? Volver a la buena senda y mantener hasta esta última jornada ese duelo, ese bonito duelo con el Jerez Deportivo y Nueva Jarilla por la segunda plaza, que ha durado casi hasta el final. Sí, bueno, de eso está ahí, ¿no? Que todavía si llegamos a final en el último partido, aunque es que lo que pasa es eso, que aunque lo perdamos, empatando a puntos con ellos, pues nos llevamos con la veraz particular, ¿no? Hombre, era muy importante porque, aunque quedan dos jornadas, ustedes descansan en una y la verdad y que... ellos han descansado este. La verdad que tampoco era muy... bueno, que se plantea que después de haber dominado durante casi toda la temporada, ocupado esa segunda plaza, que al final te lo tengas que decidir en un último partido, tiene mandanga, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Este grupo no se merecía esa fatalidad, ¿no? Precisamente, Manolo, tus jugadores, bueno, que estuvieron aquí presentes hace unas cuantas semanas, nos comentaban que a pesar de por ejemplo, de los rivales, ¿no? De haberse llevado el título Olvera, este equipo no había demostrado ser mejor que vosotros. A tu entender y en tu manera de ver el fútbol, ¿tú crees que el Lubrico Unión Deportiva es quizás el equipo que ha realizado una propuesta de fútbol más interesante en la categoría? Sí, además reconocido por ellos mismos, vamos, que yo tengo contacto con gente de Olvera y lo reconocen, y el mismo Jerez, vamos, que este equipo va a jugar fútbol. uh-huh. y ha ido a jugar balón. De hecho, lo hemos trabajado, ellos mismos te lo pueden decir, que todo el trabajo semanal es con balón y con criterios de juego. Y ya ellos el año que viene, cuando se vayan a senior, que hagan lo que quieran, pero están en fase de formación y uh-huh. tanto como deportista, futbolista y persona, se ha trabajado mucho eso, compañerismo y balón, a jugar fútbol. Y esas son mis voces en el banquillo, que quiero que toquen balón. Cuando esos rivales, tanto el Vera como el Jerez Deportivo, quizás apuesten más por el plano físico, ¿no? Pues claro, Olvera tiene gente alta y era un juego muy directo, y por eso sé que, por eso te digo que sabemos ganar la Olvera, y ellos saben que claro que nos pueden ganar, pues tienen un centro campo que también es muy creativo, y por pues eso es lo que controlamos aquí, más controlar al harto que tienen, ¿no? Que tienen. Y en Jerez, pues en Jerez lo que nos pasó fue un campo de chino, que incluso esa semana estuvimos entrenando a Las Palmeras, porque yo insistí en que jugaran balón. Uh-huh. Y ahí creo que me equivoqué. Teníamos que haber planteado un partido por harto. Uh-huh. Y jugar por harto. Pero no, a conducir balón. O sea, a tocar balón. Y no nos salió, la verdad. Uh-huh. Una pequeña encerrona del Jerez. Sí, además después han jugado todo en partido en un campo de césped artificial. Uh-huh. Manolo, ¿en qué aspecto has visto superior a tu equipo sobre los rivales, sobre todo? Pues en el físico, han llegado muy bien al final de los partidos, eso lo mostraba muy bien. De hecho, este partido con Gédula, el mismo árbitro paró el partido en el 38, porque nos pidió que... Es verdad que los chavales estaban muy mermados, ya se habían salido dos con... ya demasiado cargados, uh-huh. y el míster del otro equipo nos preguntó que si nos hacían falta goles, que siguiéramos, pero... Y el mismo árbitro que no, que... ¿Para qué hacer más castigo de los chavales? Y paró el partido faltando 5 o 10 minutos. Uh-huh. Entonces, como muestra un botón. Pero que eso, que el físico sobre los rivales, hemos llegado a los finales del partido muy bien, muy bien, muy bien. Luego... el juego que ha tenido el equipo, que lo ha tenido claro, y arriba pues hemos tenido un potencia muy bueno. Uh-huh. Pues no hemos ido a 102 goles por ahora, no, 106 goles, bueno, por ahí. Y aunque Francisco Panadero no ha marcado la mitad de los goles, la otra mitad ha estado muy repartido, ¿no? Hemos tenido ahí capacidad goleadora, ¿no? Tanto centrocampo como delantera. Ahora uh-huh. no te sabría decir goles por cabeza, pero... Panadero se ha podido llevar 40% de los goles y el resto del equipo, ¿no? Uh-huh. Y siempre con juego. Y luego la línea defensiva con muchísima clase, muchísima elegancia. Hemos tenido ahí una línea defensiva que no ha tenido, bueno, somos menos goleados. Uh-huh. Es lo que te iba a comentar, Manolo, que bueno, los equipos fuertes, los equipos grandes, o hay un dicho en esto del fútbol que dice que se hacen desde atrás, ¿no? Y bueno, viendo a tu equipo, parece que ha sido muy difícil, o al menos lo han tenido muy difícil los rivales para haceros un gol, y supongo que ese es el principal arma, hacernos fuertes atrás, y luego lo que tú comentas, una delantera que, bueno, con relativa facilidad ha visto puerta, ¿no? Sí, sí, pero porque se han creado muchísimas jugadas, porque para marcar eso sí hemos fallado otro momento, para ver los partidos. Y por eso se han divertido la gente, pues cada uno ha participado, ha llevado su premio y se veían que estaban muy sueltos. Y ya te digo, el esquema que hemos plasmado, pues hemos amarrado muy bien. Con 4 defensas, 2 medios centros por delante que hacían su trabajo, tanto efectivo como creativo, ¿no? Y un pivote por delante que ya tenía la idea clara de montar ataque, ¿no? Con 2 extremos muy rápidos y ya te digo, una punta arriba que a todo lo que cogía lo ha marcado, ¿no? Uh-huh. O capitó. Nos hablaba Manolo de Panadero. ¿Qué va a pasar la próxima temporada? ¿Va a seguir en el Ubrique o se va a incorporar a la disciplina del Jerez Deportivo con el que ya ha probado, incluso ha jugado algún partido? No, esa aventura acabó en la primera vuelta. Uh-huh. Además, no ofrecían nada, se habrán jugado un poco con el Shabbat y bueno, dando cuenta y no han seguido insistiendo. Uh-huh. No han sido ni para darle 20 euros de gasolina de aquí. Bueno, pues a lo que el deporte ubriqueño se refiere, una buena noticia, ¿no? Sí, sí, por supuesto, y para este equipo, vamos, yo no sé lo que pensarán ellos, sus padres a nivel personal, pero uh-huh. Su sitio está con su gente y si viene una oferta interesante a estudiarla y ya depende de ellos, uh-huh. pero ahora mismo que no hay nada, la verdad es que no hay nada. Esta semana sí mandamos... Porque nos habían avisado desde Sevilla que cuando el próximo partido que jugáramos aquí que estaban interesados en verlo. Mandamos un correo al club, pero el horario del partido y las condiciones de la carretera, pues no pudieron desplazarse, pero venían a verlo. Uh-huh. A él y a otro más. Bueno, pues sí. Pero ya quizás lo hemos grabado en vídeo por si interesa mandarlo y. Pero claro, ellos quieren verlo en directo sobre el terreno. Uh-huh. Bueno, esto no lo sabe ni él, ¿eh? Él se ha enterado hoy, que se lo he dicho yo. Uh-huh. Bueno, pues sin duda seguirán, si siguen esa línea, seguirán viniendo. Que tiene que seguir trabajando como está trabajando y sobre todo con la ilusión que tiene. Y la ilusión que tienen todos, el grupo que ha sido excelente. O será que hemos ido espoleados por los resultados, que parece que las cosas han sido más fáciles, pero también hemos llevado nuestros cardeos, ¿eh? Uh-huh. Es lo que te iba a comentar, Manuel, que es difícil manejar un equipo juvenil por la edad, por la cabeza de los jugadores, pero este año parece que ha habido pues más compromiso, ¿no? Han sido disciplinados y la verdad casi todo es mucho más fácil, ¿no? Es que claro, ahora quieres verlo todo y hay que verlo todo bonito, ¿no? Uh-huh. Pero yo me llevo a mis cardeos, eso. Y no, y hablar mucho con los chavales y crear el espíritu de equipo. Es que es donde vienen los resultados, empezando porque todos somos uno. Algunos se reirán cuando escuchen lo de la sinergia que le decía, ¿no? Digo, uno por uno no sois nada, pero colectivamente pues seis uno. De dos sacamos tres. Uh-huh. Es que somos 16 contra 11. Y pues todo ese comero de coco lo hemos tenido ahí. Y bueno, yo creo que algo ha influido. Y ahí están los chavales que van a todos lados juntos y así. Bueno, y ve 20 chavales entrenando a esta altura de liga. Uh-huh. Que hablas con otros entrenadores y el mismo Orbera sí, tiene problemas para reunir 11 chavales para entrenar. Es lo que yo te comentaba, que en años anteriores casi siempre en estas últimas jornadas, en la segunda vuelta, les ha costado a los entrenadores completar un 11 sangre, sudor y lágrimas, ¿eh? Yo he tenido esa suerte este año, no sé. Yo he tenido menos de 20 críos, no he tenido nada más. Bueno, me he visto mermado en los días de fin de curso. Uh-huh. Pero los chavales súper integrados y volcados con el proyecto. Uh-huh. ¿Cuál ha sido, no puedo decir otra cosa. ¿Cuál ha sido para ti, Manolo, el mejor partido de tu equipo esta temporada que podía ser un claro ejemplo de lo que ha sido el curso? Oh, pues tengo unos pocos, ¿eh? No sabría decirte, Jerez Deportivo aquí, Olvera allí, Olvera aquí, este último de Edula, que el 7-0, pero es que de la manera de que salieron los chavales de motivación, luego Arco allí, Arco aquí, me quedo con varios partidos buenos, ¿eh? Uh-huh. Además, con mucha calidad, que yo qué sé, qué paso con, y eso es porque los chavales están a gusto, ¿eh? Uh-huh. Sí. Supongo que Manolo, bueno, ya hemos visto algunas imágenes de bueno, del partido ante el conjunto del Gédula, de la celebración con el público, pero supongo que bueno, para celebrarlo será ese último partido que os queda, el último partido liguero en casa, y además bueno, vais a tener que esperar hasta el 18 de mayo, ¿no? Sí, pues esta semana hay parón de no hay jornada, el siguiente descansamos porque nos tocaría jugar con Federico Mayo y el 18 jugamos con San José Obrero aquí. Uh-huh. Unifican los horarios y es a la 1 del mediodía. Uh-huh. Pues bueno, pues esa ha sido una de las noticias del fin de semana, no solo la ha subido Brique, sino que tenemos un equipo que el año que viene va a jugar en esa primera provincial. Lo vamos a dejar aquí, Manolo, no sé si quieres, vale, añadir algo más. No, simplemente, yo qué sé, aparte de felicitar a mis jugadores y darle un abrazo enorme porque, ya te digo, han respondido a las expectativas, han trabajado bien, vamos, con todo lo que se le ha mandado. Ya te digo, esas lagunillas que hay, porque es verdad que todos estamos saturados, uno llega saturado, ellos llegan saturados, estudios, casas, novias, los otros, y todos los cuerpos no están igual, pero sin embargo, a la hora de la verdad han estado ahí. Y mandar un fuerte abrazo también a los cadetes que han estado ahí hasta el último momento, que también ya trabajamos bien con los chavales también han estado ahí, y las criaturas, pues mira, les ha faltado esa guinda, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que sigan trabajando y el fútbol les debe algo, ¿no? Uh-huh. Pues un poco más. Pues con eso nos quedamos, Manolo. Muchas gracias. Enhorabuena por la consecución de ese ascenso. Nada, ya disfrutar de aquí a las dos jornadas que quedan, que en definitiva es una, porque os queda tan solo ese, ese partido. Manolo, muchas gracias. Pues venga, te invitamos a que vayas a vernos, mamón. Un abrazo, hasta luego. Vamos a quedarnos con la categoría cadete, en este caso el Ubrique Unión Deportiva jugaba ese último partido ante el Veteranos Jerez, 5-2 fue el resultado final del partido, con tres goles de Solano, otro de Parra y otro de Fran. Un partido donde tenía pocas opciones, pero tenía todavía el Ubrique Unión Deportiva de recuperar la tercera plaza. Dependía de que el Guadalcafín pinchara. Esta situación no se dio, a pesar de que vencía el Ubrique Unión Deportiva, se tenía que quedar con la cuarta. Además, comenzó el partido dominando la primera parte, con ocasiones claras que no se terminaban de materializar. El equipo se relajó un poco, esto también hizo que se creciera el rival y en el minuto 27 puso el 0-1 en el marcador, con el resultado con el que se fue al descanso. En el descanso, nada más arrancar la segunda parte, la reanudación, a los 50 segundos se lograba el empate a un gol, y así sucesivamente fueron llegando los goles hasta completar el 5-1. Después, en un fallo defensivo, llegaba ese 5-2. Ese fue el resumen del partido. La jornada nos dejaba estos marcadores: San José Obrero 3, Saltillo 1, Sporting de Jerez 3, Gédula 4, La Salle 0, Guadalcafín 2, Atlético San José 12, La Jerezana 0, Distrito La Granja 2, Arcos 8. Campeón de Liga Arcos, segunda posición Amigos de la Cruz Roja, tercero Guadalcafín, cuarta posición para Ubrique Unión Deportiva. El Ubrique Unión Deportiva se ha quedado a un punto de esa tercera posición. Líder Arcos 76, o campeón 76, Amigos de la Cruz Roja 62, Guadalcafín 60 y Ubrique Unión Deportiva 59. El partido de la categoría infantil, el Ubrique Unión Deportiva La Salle Jerez, no se disputó por incomparecencia del equipo jerezano. La jornada dejó La Jerezana 1, Ciudad de Jerez 0, Distrito de la Granja B 1, Villamartín 2, Juventud Jerez Industrial 2, Los Naranjos 1, Atlético San José 4, Amigos de la Cruz Roja 3, Zona Sur 2, Marianistas B 0, Y sin conocer el resultado del San Benito Nueva Jarilla. Amigos de la Cruz Roja, campeón de Liga, 68 puntos, 63 Villamartín. El Ubrique Unión Deportiva termina en la posición décima con 27 puntos. Se cimenta en la esperanza de otro tiempo que sin duda fue mejor. Y se refleja el rock and roll. Nos vamos con la categoría Levín, donde el Ubrique Unión Deportiva no pudo ponerle la guinda a una excelente temporada, y es que perdía en ese último partido por 9-1 ante el Atlético Los Naranjos. El gol del Ubrique Unión Deportiva, obra de Miguel Rubiales. Un partido del Ubrique Unión Deportiva en el que el conjunto que dirige Ángel Román no se adaptó para nada a las circunstancias del encuentro, es decir, primero al campo de fútbol, al del Don Bosco Los Salesianos, un campo de fútbol de arena, en bastante mal estado, y en el que el Ubrique Unión Deportiva ha disputado tres partidos y ha perdido los tres. Ya al descanso perdía por 5-0, hubo algo de mejoría en la segunda mitad, pero tan solo se pudo maquillar el marcador, meter ese gol de la honra, obra de Miguel Rubiales. La jornada nos dejaba estos resultados: Amigos de la Cruz Roja 6 y Covesa Don Bosco 6, Marianista 3, San Benito 2, Nueva Jarilla 4, Altillo 8, La Salle 5, Juventud Jerez Industrial 1, Villamartín 4, La Jerezana 2, La Marquesa 0, Distrito La Granja 17 y Flamenco 6, Zona Sur 3. Marianista vence, campeón de liga, con 82 puntos, 70 Amigos de la Cruz Roja, 63 Ubrique Unión Deportiva en tercera posición, con 175 goles a favor, 86 en contra, 20 victorias, 3 empates y 7 derrotas. Yo no tengo corazón, tampoco remordimiento. Lo que siento es devoción por el poder y el dinero. Vámonos con la categoría Benjamín. Victoria del Ubrique Unión Deportiva ante el Atlético Flamenco por 0-2. Dos goles de Francisco Llucia, el mismo terreno de juego que es de los alevines. Le costó meterse en el partido al Ubrique Unión Deportiva, que se fue al descanso con empate a cero. El equipo rival que no creó peligro en ninguna fase del partido. Y en la segunda mitad erró un penalti el Ubrique Unión Deportiva. Mediada la segunda mitad conseguía adelantarse en el marcador y ya casi al final establecía ese definitivo 0-2. Termina como campeón de liga el Marianista con 87 puntos, 81 el Ubrique Unión Deportiva en segunda posición. Son los dos equipos que van a jugar la fase de ascenso. Ya a distancia quedaba, por ejemplo, el Juventud Gran Industrial con 67 o Amigos de la Cruz Roja con 62. No disponemos del resultado de estos fin de semana, solo de tres: del Amigo de la Cruz Roja 5, la Marquesa 0, Nueva Jarilla 2 y Covesa 2, y la Salle Jerez 0, Juventud Jerez Industrial 10. Tenemos ahí pendiente 6 resultados más. El Ubrique Unión Deportiva, que ha terminado con 27 victorias por tan solo 3 derrotas en esta temporada, y pendiente, por lo tanto, de ese sorteo para jugar la fase de ascenso. Sorteo que va a tener lugar el próximo martes 6 de mayo. Y el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín, que vencía 3-1 al San José Obrero. La jornada se completaba con Jerez Alternativa 5, Paquete 1, Zona Sur 1, Liberación 2, Pueblo Nuevo La Granja 5, Sporting de Jerez 1, Florida 0, Gédula Balompié 4 y San Benito 1, Veterano Jerez 9. Veterano Jerez, campeón de liga con 72 puntos, 63 Jerez Alternativa, 61 la Jerezana, 57 en una buena cuarta posición el Ubrique Unión Deportiva. 19 victorias, 7 derrotas, 115 goles a favor por tan solo 80 en contra. Tan solo es un decir, son bastantes goles también los que han encajado, pero dentro de esta categoría pues viene siendo algo pues no fuera de lo común. En lo referente a la vigésimo liga de fútbol Ruta de los Pueblos Blancos, que ponía fin también a la temporada el pasado fin de semana, aunque todavía quedan pendientes 3 partidos para completar, pues partidos que se aplazaron en su día para completar el cuadro de la liga. El equipo de los Vampiros, que caía ante el campeón de liga desde hace ya alguna semana, la Juventud Saluqueña, por 6-1. La jornada se completó con un Puerto Serrano Atlético Cabecense con empate a 1, Racing Los Morales 6, Los Palacios 1, Balompédica Palaciega 0, Juventud de Prado de Rey 5 y Lebrija 5, El Valle 0. Juventud Saluqueña campeón con 50 puntos, 43 Puerto Serrano, 42 Cabecense y Racing Los Morales, 34 Lebrija, 33 Juventud de Prado de Rey, 28 Los Palacios, 25 Algarense, 13 Los Vampiros, 12 Construcciones Miguel Bernal de Villamartín y un partido menos, y 9 puntos Balompédica Palaciega. El Valle, equipo que se ha retirado, antes pues lo hemos contado como si hubiera jugado la clasificación, pone 5-0. En este caso el Lebrija no disputa el partido, se le da por ganado por 5-0. También pusieron fin este fin de semana algunas de las competiciones del fútbol modesto. Por ejemplo, hablamos de la regional preferente, en la que se disputaba esta última jornada, la 30, nos ha dejado como equipos que asciendan primera andaluza, Villamartín y Los Cortijillos, descienden Federico Mayo, San Benito, Tarifa y el Atlético El Gastor. En primera provincial también finalizaba, ascienden a regional preferente Trebujena, San Bernardo, San José Obrero y Nuevo Chiclana, descienden a segunda provincial Sidonia Balompié, que se ha retirado, Atlético Alcalá Atlético, Atlético Torrecera y Club Deportivo Alcalá. Destacar que el Juventud de Prado del Rey perdía su último partido liguero ante el Espera por 2-1. Ha terminado el equipo que dirige el ubriqueño Luis Miguel Fernández en novena posición con 41 puntos. Puerto Serrano décimo con 39 y Espera un décimo con 36. Han terminado los tres muy juntitos. Vamos a ver si podemos en estos próximos minutos resumir lo que ha dado de sí el fin de semana en otras actividades deportivas. Por ejemplo, vamos a comenzar con el baloncesto. Lo más interesante, sin duda, lo protagonizaba el Cabu Cadete, que este fin de semana jugaba la final a 4 que se disputaba en Chipiona, de nivel B, queremos decir, lógicamente. Pues bien, dos semifinales. La primera, el equipo anfitrión, el Agrogá de Chipiona y favorito por ser anfitrión y por haber terminado primero la segunda fase, caía por sorpresa ante las Canteras por 57-58. El equipo de Puerto Real, que partía en cuarta posición en esa fase final, dio la sorpresa, se deshizo por un solo punto de diferencia del equipo anfitrión. Y en la otra semifinal, el Ciudad de Algeciras vencía por 75-68 al Cabo de Ubrique de Paco Fernández. No podía con el cuadro algecireño, que en la finalísima se llevaba la victoria ante las Canteras por 45-55 y por lo tanto el título provincial de nivel B en esa categoría cadete. La jornada se completó con la derrota del Arcos ante la derrota del Cabo ante el Arcos por 44-67, hablamos de la categoría senior. Y la victoria del Fercabe Cabo Mini, 79-51, ante Adesa 80, su principal rival, y que, bueno, cayó con contundencia en nuestra localidad. Hablamos de ajedrez. Este fin de semana se celebraba en El Rompido, en Huelva, el Campeonato de Andalucía de ajedrez, un campeonato en el que el ubriqueño Alberto Mateos Atienza partía en la novena posición en el ranking inicial y terminó en sexta plaza, habiendo perdido tan solo una partida, pero eso sí, habiendo hecho un buen número de tablas que finalmente le dio 6 puntos. Ganó Alejandro Medina, hizo tablas con Raquel Gómez González, con Juan José Hidalgo, con Joaquín Rodríguez Morilla y con Juan Miguel Pérez. Volvió a ganar a Cameron Cortés Cabeza, perdió con José María Pérez Beltrán, ganó Alberto Lucena y en la última partida también ganó a José Miguel González. Total, 6 puntos. Campeón de Andalucía, sub-16, Miguel Santos Ruiz con 8 puntos, 7 puntos para José Carlos Redondo y Mario Balbuena Fuentes y 6 puntos para Juan Miguel Pérez, José María Pérez Beltrán y Alberto Mateos, que terminaba en esa sexta posición. Olvera cogía este fin de semana la tercera carrera popular Quasimodo, en una prueba de 9 kilómetros en la que se llevaba la victoria Francisco Javier cabeza a cabeza con un tiempo de 34 minutos 4 segundos, seguido de Sergio Valle Lara 34-30 y Miguel Ángel Moreno Valle, el corredor ubriqueño, que conseguía una tercera posición de la general con 34-48. Por detrás, los ubriqueños que participaron, Francisco Javier Gago Moreno finalizó en sexta posición de la general con un tiempo de 35-17. 24ª posición para Ismael Menacho García, 39-22. 28ª para Javier Gómez Toro, 39-53. 36ª para Manuel Pérez Carrasco, 41-21. En la posición 41ª o 41, Francisco Bueno Ruiz, con 41-53. Y en la 74, Daniel Medinilla Pérez, con 49-31. La localidad sevillana de Herrera cogía el 11º Duatlón Villa de Herrera, prueba de 5 kilómetros de carrera a pie, 23 kilómetros de bici y 2 kilómetros y medio de carrera a pie para finalizar. Última prueba de la Copa Andaluza de Duatlón, en la que estuvo presente la ubriqueña Eva de la Cruz, que conseguía la segunda posición de la categoría veteranas 1, con un tiempo de 1 hora 25 minutos 32 segundos, conseguía esa segunda posición de la categoría veteranas 1, 14ª de la categoría femenina en general. La vencedora fue Mónica Ortiz Fernández, 1 hora 8:20, y con esta segunda posición también se alza con la segunda plaza, con el subcampeonato de esta Copa de Andalucía en esa categoría veteranas 1. Más ciclismo, nos quedamos ahora con ciclismo de montaña. Este fin de semana se celebraba en Coín, en Málaga, la prueba, una nueva prueba del circuito de la Copa Andaluza de Rally BTT, el Mountain Bike Ciudad de Coín. Una prueba de 18 kilómetros, un circuito de 6 kilómetros al que había que darle 3 vueltas, y en el que participaba el ubriqueño Jorge López Janeiro, que ocupaba la segunda tercera posición, se estuvo moviendo ahí hasta la última vuelta, en la que un problema con una rueda que no pudo solucionar le hizo finalizar y entrar en la meta andando y finalizar en octava posición. Con un tiempo de 1:09:47, el vencedor fue José Julián Barón Juste con 57 minutos 22 segundos. Pero se desquitó en la jornada del domingo, ya que se celebraba el segundo maratón BTT Club Ciclista de Puerto Real, primera prueba del campeonato provincial de maratones BTT. En esa categoría Master 40 se llevaba la victoria el ubriqueño Jorge López Janeiro con un tiempo de 3:17:12 por delante de Jesús Morillo Romero, 3:17:25 y de José María Fernández Rodríguez, el bombero de Arcos, que quedaba en tercera posición con 3:25:50. Vámonos con el Trail Cara a los Tajos, prueba puntuable para la Copa de España de carreras por montaña que se celebró en Alhorín el Grande, una prueba de 29 kilómetros de longitud y 1.900 metros de desnivel positivo. En la general se impuso el malagueño afincado en Granada Iván Ortiz con un tiempo de 2:27:01, seguido del bejarano Alfredo Gil con un tiempo de 2:28:29. La tercera posición fue para el vasco Iván Letamendi con un tiempo de 2:28:57. En categoría femenina la victoria, bueno, el podio estuvo copado por corredoras del País Vasco, corredoras de Euskadi. Ganó Ana Conde, seguido por Maite Mayora y Leire A. Aguirre Zabala. Fue el podio exclusivamente vasco de esta prueba de la Copa de España de carreras por montaña. En esa clasificación general también tenemos a varios ubriqueños. Francisco Javier Pazo en la posición 51 con un tiempo de 3:01:56. Ildefonso Cózar, posición 77, 3:10:59. En la posición 89, Jesús Casillas Sevilla, 3:16:08. En la posición 280, Miguel Ángel Pozo Morales, 4:16:17. Y en la 285, Antonio Jesús Moreno, 4:17:10. Nos quedamos con el tercer trail Dolmen del Gigante del Gastor, en el que se llevaba la victoria Alberto Gamero Benítez, con un tiempo de 1:18:04. Tiempo que necesito pues para completar los 16 kilómetros de recorrido. Segunda posición, Andrés Alcocer Torralba, 1:19:29. Y tercera posición, José Manuel Lorenzo Gómez, 1:23:32. Quinta posición para Domingo Garcés Franco, 1:24:12. Sexta para Juan de Dios Mateos Garcés, 1:24:35. Octava para José Manuel Orellana Mateos, 1:25:56. Vigésimo primera para Luis Pan Román, 1:32:39. Vigésimo cuarta para Cesáreo Ríos Romero, 1:33:55. Vigésimo séptima para Juan Antonio Moreno Romero, 1:34:51. Mari Carmen Ramírez Vela, que además se llevaba la victoria en la categoría femenina, en este caso conseguía entrar en esa primera posición con un tiempo de 1:37:11. Y en lo que se refiere ya al resto de ubriqueños, destacar, si no nos dejamos ninguno por el camino también, a Paqui Carrillo Vilches con un tiempo de 2:25:40, que conseguía la sexta posición también de su categoría. Ya decimos, esperemos que no nos hayamos olvidado de ningún ubriqueño. Y para finalizar, hablamos del segundo Duatlón Cross Sierra de Arcos, en el que se llevaba la victoria Sergio Lorenzo Prieto con un tiempo de 1:13:28, que logró imponerse a los temibles hermanos Santos Orihuela. Miguel Santos Orihuela fue segundo con 1:13:47 y Antonio Santos Orihuela tercero con 1:14:31. También estuvieron presentes Jesús Hinojos Pan con 1:20:38 en la posición 17 de la general, Jesús Saborido Gil con 1:22:17 en la posición 26ª de la general. Y ese fue el resumen de la participación ubriqueña en esta prueba. Como han podido comprobar, un fin de semana repleto de actividades con ubriqueños en muchos frentes. Nosotros hemos llegado al límite de nuestro tiempo. Volveremos mañana con muchos más asuntos que tratar relativos a la actualidad deportiva local. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. ser.